Y que millones de gracias a todos los que vinisteis al concierto de Radio Topo que no se celebró por el chaparrón que nos cayó, pero gracias por venir a apoyar ahí hasta el final. Que pues si no lo puedes oír en directo, pues que tenemos repeticiones en la parrilla de Radio Topo los viernes a las 10:30 de la mañana y los sábados a medianoche. Y si no, también podéis encontrar el programa en la página web de Radio Topo, en nuestro podcast www.radiotopo.org. Vamos a ir empezando. Y si os acordáis, acabamos con los Nikis el programa pasado. Los Nikis desde Madrid, de hace 1000 años. Y nos vamos a poner el Imperio Contraataca, que es un tema muy apropiado para los tiempos que corren. Pues venga, vamos a ir empezando ya y nos vamos a poner a los Nikis.

Venga, más, nos vamos con otra demo. Asinin, también de este junio. Nos vamos hasta Massachusetts con Sync, en un compartido con Sync y The Fair Fate de Deathfield, también de este junio. Vamos a seguir en Estados Unidos, nos vamos hasta Mississippi con Glass Brasses y también una demo de este mayo pasado. Venga, más, esto que suena es Psicofan, que también ha salido este junio. Subject to Pain. seguimos con más ruidera. Anxiety Pathetic, también de este junio. Vamos con más cositas nuevas y de ruidera, y esto es lo nuevo de Enemy, que se llama Maladjusted, y también sale este junio. Brutalísimo este disco. Volver con la emisión de nuevo, aunque nunca nos fuimos otra vez a emitir. Sentir que queda mucha vida, que 30 años no es nada, que las ondas del topo te van a acompañar y no nos van a callar. Emitir nuestra antena de nuevo, aunque nunca nos fuimos otra vez a emitir. Vamos a cambiar de tercio, vamos con cosas que suenan muy bien. Y nos vamos hasta Milán, Italia, con el nuevo LP de Ogne, Sonno 3. We'll be right back. vamos con más cositas nuevas dentro de novedades, que todo es nuevo, o casi todo. Bueno, pues vamos con lo que será el nuevo disco de Longines, con un adelanto que han sacado. Pues eso, Longines desde Massachusetts, Tren y Red. Momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar, es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Pues como siempre, o casi siempre, o casi nunca, pues a eso de mitad de programa, sección invitadas en el Novedades Decadentes. Aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza Co. Y hoy en el mini vintage, pues Musta Parati, con su segundo LP Carmit, pues eso, una banda finlandesa de punk gótico de los primeros 80. Vamos con Musta Parati aquí en el Novedades Decadentes, la sección mini vintas. We'll be right back. y también tenemos la sección esa que no tenemos, o a veces tenemos, de reediciones. Y hoy vamos con Dawn of Liberty. Pues un grupo verga de narcopunk del 82, al cual le están reeditando cosas. Pues seguimos en Europa, pero ahora con cosas nuevas. Nos vamos hasta Berlín y esto es Stir Syndrome con Brandirer, también de este junio, un grupo surgido de los subterráneos de la Copi. Yeah! vamos con más cosas nuevas. Y esto que suena es Corridor, desde Zagreb, Croacia, con un teaser de lo que será su próximo LP. Adecuados. Nadie nos va a marcar el paso. Jefe, una cosica te voy a decir, y que no te sepa mal. Haz el favor de cambiar de emisora. Pon Radio Topo en el 101.8. Venga, vamos con más cosicas ricas de aquí de Europa. Y esto es No Filter, desde Wagon, o como se diga, desde Francia. Y su EP se llama San Filtre. Como en novedades recadentes de hoy, de fiestas o de resaca de fiestas, sans filtre. La presse les a baptisés ainsi à l'état 59 à cause de leur look. En moyenne d'âge, 17 ans. Agressions, vols en tout genre, X, les journaux de toute la France racontent leur métro. T'es parti les parfums, car ce soir au bac, c'est pas ton général. Ouais. Venga, seguimos aquí en Novedades Decadentes con más cosas de fiesta verbenera. Y nada, que nos dicen aquí en el comité que si encontráis algún bar en Zaragoza donde pongan estos, que nos llamáis inmediatamente aquí a Radio Topo al 976-29-1398. Y que esto es Tokyo Horror desde Inglaterra. Capacore. Volvemos al rock. Guardian Singles, Nueva Zelanda. Feed Me to the Birds. Vamos a seguir con más cosas guapas europeas. Y esto es Power Plant. Con su adelanto de su LP que será Grass, que saldrá en julio. Y con esta canción que tiene un rollito de Admet súper guapo, súper brutal. Those of love I hold. vamos acabando y vamos con más modernidades, y esto es Wombo desde Louisville, Kentucky, con un EP que se llama Slap. Un poco de electrónica para acabar, que nos quedan tres temicas, como siempre con retraso, y esto es Reminds to Sin desde Kansas. Va, que vamos acabando. Y esto es No Más Ana, una colaboración entre dos frikis desde Canadá y otra desde Medellín, y acaba de salir este junio. Away and steal my kiss away. por hoy ya, ¿vale? Esto ha sido Novedades Decadentes, más decadentes de nunca aquí en las fiestas del barrio. Que lo he dicho, que gracias por venir a nuestro 30 aniversario, nuestro bolo que no pudo ser. Y que os dejamos con los tres cuervos que vienen ya después de nosotros, a tope aquí en Radio Topo, a tope de directos y estos nuevos régimen desde Alicante. Venga, un besazo, hasta el martes que viene o no.